Bueno, Ana, ¿cómo se configura actualmente, sobre todo tras la aprobación de la Ley de Ciencia de la Región, nuestro modelo regional de innovación? Pues, bueno, en primer lugar, buenos días. Como sabéis, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura fue aprobada por la Asamblea el pasado mes de noviembre y regula la actuación de los poderes públicos en materia de investigación científica, coordinando además el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, las actividades investigadoras y la transferencia de conocimiento a la sociedad. En definitiva, con esta ley lo que se quiere es impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector empresarial. Esa apuesta por la innovación es uno de los motores de la economía de la región para que sea esta economía más sostenible, más competitiva y más productiva. Siendo, además de la innovación, otra clave fundamental la internacionalización. Pues bien, esta ley regula en su título segundo INNOVES y establece que INNOVES es el instrumento de la Junta de Extremadura ¿para qué? Para la implementación, crecimiento y desarrollo de la innovación en las empresas extremeñas a fin de estimular su productividad y competitividad. En definitiva, INNOVES es el modelo impulsado por, como digo, por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación para conseguir que las empresas extremeñas sean más competitivas, apostando por la innovación, por el incremento del sector privado en sus inversiones en I+D+I y apostando por la cooperación empresarial. Los objetivos, como digo, del modelo regional de innovación son el revitalizar el tejido empresarial extremeño, incrementando la productividad y la competitividad de nuestras empresas para que puedan acceder así a mercados nacionales e internacionales, mayor participación de las empresas en la I+D+I, promoviendo el incremento de gastos por parte de estas en este tipo de actividades. Para eso nosotros fomentamos y ayudamos a la empresa al desarrollo de todo tipo de proyectos que tengan que ver con la innovación. Además, otro de los objetivos, como he comentado antes, es impulsar el redimensionamiento del tejido empresarial. Uh-huh. Se apoya la cooperación empresarial a través de la figura de los clústeres, que luego explicaré, y potencia la transferencia de conocimiento entre la oferta científico-tecnológica y las empresas. Además, se trata de promover una cultura de la innovación y generar nuevas oportunidades de negocio. Ana, hemos hablado de una recién aprobada Ley de Ciencia de Extremadura, pero también hay otro vocablo nuevo que ha empezado a escucharse y es el de Avante, ¿no? Que está también integrado dentro del modelo INNOVEC. No sé si podrías contextualizarnos y explicarnos un poco cómo se reconfigura todo este nuevo panorama. Bueno, pues como bien dices, Avante surge de un proceso de concentración de todas las medidas de atención y apoyo a las empresas que realiza el sector público empresarial y en el que participan la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, SOFIES, Fomento Extremeño de Mercado Exterior, que es Fomento de Mercado, Fomento de Emprendedores, Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, FEISA, y la Sociedad Pública de Gestión de la Innovación de Extremadura. Así, dentro de los servicios que Avante prestará a las empresas, podemos distinguir el acompañamiento financiero, infraestructura y otros servicios avanzados en áreas de internacionalización, emprendimiento e innovación. Y es ahí donde se encaja INNOVES y el modelo regional de innovación actualmente. ¿Y qué agentes integran el SESTI? ¿Perdona? ¿Qué agentes, refiriéndome a otra de las preguntas, sí. ¿Qué agentes son los que actualmente integran el Sistema Extremeño de Ciencia de la región? Bueno, pues la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación de Extremadura, una de las regulaciones más importantes que hace es esa ordenación y regulación de los distintos agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denomina SECTI. ¿Y cuáles son esos agentes? Pues son todas aquellas entidades, instituciones, organismos y personas que intervienen en la generación, promoción, desarrollo y aprovechamiento de las actividades de I+D+i. Es decir, el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación estaría formado por el conjunto de entidades públicas y privadas que interactúan para generar, promover, desarrollar y aprovechar pues actividades de investigación científico-tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación. De manera más concreta, os puedo decir cuáles son los agentes del SESCI que vienen reflejados en esta ley de la ciencia y que son la Universidad de Extremadura y otras instituciones académicas y de I+D+i, el Servicio Extremeño de Salud, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que se crea además con esta ley, los distintos centros públicos y privados de I+D+i, el Parque Científico Tecnológico, las fundaciones y otras organizaciones de fomento, transferencia de conocimiento e intermediación, como pueden ser Fundecí o Fundesalud, el sector público empresarial gestor de I+D+i, las empresas de base tecnológica y las spin-off, los clústeres y otras agrupaciones empresariales, las academias y las sociedades científicas y en general aquellas otras entidades, instituciones y personas o estructuras que desarrollen actividades referidas a la generación, aprovechamiento compartido y divulgación de los conocimientos. Precisamente os puedo decir que se está desarrollando ahora y para dar a conocer todo este sistema que se ordena con la publicación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, se está desarrollando una campaña de difusión para dar a conocer tanto a las empresas como a la ciudadanía en general qué es este sistema extremeño de ciencia, tecnología e innovación. Y para ello os invito a visitar una página web que está dentro de la campaña, que es www.elfuturoeshoy.org, donde ahí vienen definidos cuáles son todos los agentes del SESCI, con las funciones que desempeñan y cuál es su papel dentro del sistema. E igualmente, en nuestra propia web también tenemos los agentes que en innoves.es podéis visitar, se puede visitar para obtener información sobre quién el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Disculpa, Ana, ¿podría recordarme de nuevo la primera página web que has dicho donde podemos encontrar los agentes del SESCI al hilo de la campaña que se está desarrollando? Sí, esta campaña se está desarrollando desde el año pasado y va a estar hasta el mes de mediados de marzo. Y se podrán y consisten en vallas MUPIs que se habrán podido observar, una campaña de radio y también de televisión, y además va acompañada de una web informativa sobre cuáles son estos agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es www.elfuturoeshoy.org. Elfuturoeshoy.org. Exacto. Y Ana, otra pregunta que queríamos formularte, ¿qué acciones, bueno, también en base a la experiencia como responsable de Innovex, qué acciones se están llevando a cabo para impulsar la innovación en nuestra comunidad autónoma? ¿Las más recientes o aquellas que sean más destacables? Pues mira, al hilo de lo que estaba diciendo y de esa ordenación que hace la ley, esto es el resultado de un esfuerzo importante que se ha desarrollado para que todos estos agentes del sistema estén ordenados y nos encontremos con unos, no solo en la universidad, sino también unos centros tecnológicos totalmente equipados y con los recursos necesarios para atender a las demandas de I+D+i que existan que se produzcan en las empresas. Y ese esfuerzo tiene que ir acompañado, pues por eso, porque las demandas por parte de del sector empresarial se incrementen. Es verdad que los últimos resultados han demostrado que las empresas ven que la apuesta por la innovación es fundamental para continuar en este mercado globalizado, pero hay que seguir desarrollando un esfuerzo en este sentido. Así, precisamente, desde la parcela que nos toca a nosotros, que es el desarrollo de Innoves, y desde su puesta en marcha, que se recoge en el Plan de Impulso y Competitividad Empresarial 2008-2011, se impulsa un conjunto de acciones dirigidas precisamente a impulsar la innovación en el tejido empresarial de la región. ¿Y cuáles son esas medidas o cuáles son esas acciones que nosotros hemos desarrollado desde que se pone en marcha en 2009? Pues todas esas acciones van dirigidas, como digo, a impulsar y a fomentar el que las empresas extremeñas apuesten por la innovación, en que definitiva la inversión en I+D+i por parte del sector empresarial privado se incremente. Algunas de estas acciones, y de una forma resumida, te puedo decir que teniendo en cuenta que el 95% del tejido empresarial en Extremadura son microempresas, y que para poner en marcha un modelo de innovación se hace necesario un redimensionamiento de los distintos sectores a través de la cooperación, era necesario apoyar la constitución de agrupaciones empresariales en sectores estratégicos. Y es por ello por lo que se ha estado apoyando e impulsando la constitución de clúster en sectores estratégicos, entendiendo que un clúster es una agrupación de empresas, pero no solo de empresas, sino de empresas con centros tecnológicos y otras entidades que puedan formar parte de una misma cadena de valor para que de forma conjunta puedan acceder a proyectos que de forma individualizada no sería posible. Así, pues nosotros hemos impulsado y apoyado la constitución de clúster en sectores más tan importantes como el de la energía, alimentaria y salud, a finales de 2008, el turismo, el de las TI en 2009, y por último este año se ha constituido el clúster del deporte y el ocio, con lo cual nos encontramos con un panorama de 15 clústeres en nuestra región actualmente. Era importante que estas agrupaciones de empresas o clústeres tuviesen su plan estratégico y que además se convirtiesen en agrupaciones empresariales innovadoras, que es una calificación dada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y que les permite y que supone un canal de financiación nacional y europeo para proyectos. Además, otra actuación importante que hemos desarrollado es que hubiese un servicio de información de I+D+i, para lo cual se puso un teléfono, que es 979.000, y lo que se pretende es que cualquier empresario que tenga alguna inquietud en materia de innovación o necesite apoyo para el desarrollo de su proyecto innovador, pues se pueda poner en contacto con nosotros a través de este número de teléfono, y nosotros lo que hacemos es orientarle sobre los distintos recursos que hay en el sistema extremeño de ciencia, tecnología e innovación, pues para poner en marcha su proyecto. Se le asesora además sobre la financiación, sobre los centros de investigación que pueden servirle para el desarrollo de su investigación, sobre posibles socios. En definitiva, con este servicio lo que se pretende es que cualquier empresa que tenga un proyecto innovador, pues lo pueda poner en marcha. El resto de las medidas que se han desarrollado es la puesta en marcha en 2009 de una red de agentes en el territorio para que cualquier empresario, esté donde esté en la región, pueda ser atendido. Uh-huh. Además, es importante que hay una red de centros de innovación también puesta en marcha en el marco del modelo Innoves, una red incubadora de proyectos de I+D+i y que se ubican en centros generadores del conocimiento. Ahora mismo tenemos en cuatro, en el Parque Científico Tecnológico en Badajoz, en Cebal en Don Benito, en el Centro de Cirugía de Mínima Emoción en Cáceres y en el Centro de Empresa e Innovación de Hidalgo de Los Santos de Maimona. Actualmente hay 23 proyectos de I+D+i desarrollándose en estos centros. Además, ha desarrollado un sistema de vigilancia estratégica importante y, bueno, pues como la difusión entendemos que es importantísima, se están desarrollamos congresos, eventos, jornadas, campañas de difusión, material divulgativo, etcétera. Uh-huh. Que actualmente la Junta de Extremadura apoya la innovación a través de dos, para que se sepa, de dos programas fundamentales en esta materia, programas, quiero decir, programas con convocatoria pública y su correspondiente publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Uno es el himno empresa, cuya convocatoria para 2011 está por salir, y luego otra es el decreto 137/2010 de dos fomentos de la actividad empresarial en IMAX de Magí, que ya ha salido la convocatoria y con tres plazos de prestaciones solicitudes para este año, con lo cual cualquiera que tenga interés en conocer estas convocatorias, igualmente les invito a ponerse en contacto con nosotros, que les podremos orientar sobre las mismas. El gasto interno en IMAX de Magí de Extremadura alcanzó en 2009 el 0,88% del PIB de la región. Esto supone un aumento al valor alcanzado en 2009. De esta forma vemos como Extremadura ha duplicado en los últimos 5 años el esfuerzo sobre el PIB en investigación, desarrollo y desarrollo, puesto que en 2004 el dato representaba el 0,41 del PIB. Sin embargo, vemos un problema, y es que el gasto del sector privado, como antes comentaba, es aún deficiente, lo que hace necesario un mayor esfuerzo de todos para converger con el resto de España y con Europa en IMAX de Magí como motor de desarrollo económico. Entonces, como te digo, el principal reto que tiene la Junta de Extremadura, y que así se refleja además en el cuarto Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación, es el de incrementar la contribución del sector privado en la inversión en IMAX de Magí, además de fomentar la transferencia de tecnología y de innovación entre los distintos agentes del SECI. El pacto social, en cuanto a cuáles son los retos de innovación que se marcan en el pacto social y político de reformas para Extremadura, aquí se contempla la puesta en marcha de varias estrategias encaminadas a transformar el modelo de crecimiento económico de la región, y entre estas destaca la estrategia industrial innovadora para Extremadura. Uh-huh. Esta estrategia industrial innovadora de Extremadura se tiene en cuenta para desarrollarla una serie de ejes de generación de un entorno, de unos ejes que son la innovación, los clústeres, los distritos industriales innovadores, la proyección internacional, la cooperación entre las empresas y los territorios y la capacitación de los recursos humanos. Esta estrategia, unida a otras estrategias que se están poniendo en marcha desde la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación, como son la estrategia de emprendimiento, la estrategia de internacionalización, esta ley de ciencia, tecnología y la innovación que antes he comentado, y el vigente plan regional, pues lo que tienen por objetivo y el reto es la transformación de nuestro modelo de crecimiento económico, estableciendo las bases para un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la innovación.